las magníficas intervenciones que me han precedido me facilitarán la tarea de ser breve, porque cosas muy esenciales han sido dichas y yo solo las podré recordarlas. Por tanto, voy a hablar en forma de dar algunas sugerencias o precisar algunos puntos que me parecen muy relacionados con la toma de conciencia que hemos de hacer en el 40 aniversario de la revista Cristiandad. A mí me parece que una de las definiciones más precisas del carácter de la tarea de esta revista, que fue fruto de la formación dada por el padre Orlandis en una sección del apostolado de la oración, Escola Cordis Jesu, se contiene, digo, esta definición de nuestra tarea, en una carta dirigida a don Fernando Serrano como director de Cristiandad en 5 de mayo de 1951, firmada por Juan Bautista Montini como sustituto de la Secretaría de Estado en nombre del Papa Pío XII. Correspondiendo al envío de los 3 primeros volúmenes de la revista, contestaba en nombre del Papa, el secretario de Estado en funciones, con estas palabras: «Bien sabe usted la benevolencia con que el Santo Padre siempre distingue a tan prestigiosa revista, pues no le es desconocido el criterio sobrenatural con que ella trata de iluminar las conciencias en los humanos acontecimientos, realizando así un valioso apostolado». Es decir, un apostolado valioso, auténtico apostolado, consistente en un esfuerzo por iluminar las conciencias en los acontecimientos humanos. Es curioso y notable que esta revista Cristiandad, que desde hace años lleva por lema al Reino de Cristo por la devoción al Sagrado Corazón, y después al Reino de Cristo por la devoción a los corazones de Jesús y de María, no es una revista piadosa en su contenido o materia, y no es una revista de teología. Es una revista social, de pensamiento social católico y de orientación social, histórica, política, cultural. Es una revista realizada por laicos bajo su propia responsabilidad como fruto de la formación recibida en una obra auténticamente jerárquica y pública como es el apostolado de la oración, pero en forma de iniciativa privada, como dice el actual Código de Derecho Canónico. Padre Orlandis, hombre siempre anticipativo, lo decía a su manera, no había terminología. Decía: Cristiandad no la hace Escola Cordis Jesu, Cristiandad la hacéis vosotros, los de Escola Cordis Jesu. ¿Verdad, señor Basil? Sí, la verdad. Creo que esto lo ha escrito también en la Historia de Cristiandad. Y esta revista hecha por los de Escola es un apostolado, aunque directamente la revista no es una revista de devoción al corazón de Jesús como un mensajero del corazón de Jesús. Es un apostolado de sobrenaturalización de las cosas naturales, humanas, temporales, históricas. Un esfuerzo por iluminar las conciencias en el orden de las cosas humanas y temporales. Este criterio sobrenatural de que hablaba el cardenal Montini, entonces sustituto de secretaría, no era cardenal entonces, el monseñor Montini, está definido en este artículo que se ha citado varias veces, el porqué de esta revista. Es una actitud de combatir como principales enemigos del ideal cristiano en el mundo social, histórico, cultural y político, el naturalismo y el liberalismo. Yo diría el naturalismo como raíz profunda, el liberalismo como consecuencia práctica. Cristiandad, el año 44, al encuadernar su primer volumen, aparecía en las solapas con el nombre de Ediciones Sardá y Salvano, asumiendo la doctrina espléndida de aquel libro que mereció una formal aprobación de la Santa Sede en tiempo del Papa León XIII, que es el liberalismo especaz. Y pocos años después, en lugar de llamar Ediciones Sardá y Salvano, hablamos de Publicaciones Cristiandad, por razones más bien administrativas y técnicas. Pocos años después, en 1 de febrero de 1947, en un editorial sin firma, como eran entonces casi todos los editoriales, después se pasaron a firmar, por lo menos con iniciales, ante el hecho anecdótico de que pensaban que todos los editoriales no firmados eran del padre Orlandis, lo cual era un argumento más para suponer que al morir el padre Orlandis moriría la revista. El padre Orlandis no escribió nunca nada en cristiandad más que firmando con su nombre y apellidos, de modo que nunca escribió sin firma el padre Orlandis. Este editorial sin firma, probabilísimamente, es de Jaime Bofill. Se titula Sobrenaturalismo Antiliberalismo y es el editorial del número monográfico dedicado a la gran figura del obispo, el santo obispo, el obispo de santa memoria, el doctor Torres y Bases. Sobrenaturalismo, antiliberalismo. Al dedicar un número al doctor Torres y Bases, no podemos menos que señalar su visión del problema y reconocernos discípulos de su sobrenaturalismo y de su antiliberalismo. Y se cita para ponernos en la escuela del doctor Torres en esta actitud antiliberal y antinaturalista, estas palabras de la pastoral sobre la consagración de los hombres al Sagrado Corazón de Jesús, de 28 de mayo de 1900. La gracia de Dios, he aquí la gran necesidad humana, la perenne necesidad que el siglo soberbio y rebelde no quiere reconocer. El hombre moderno trata como le place a la materia, la tiene dominada y esclavizada, envía sus energías de un otro extremo del mundo. Mas si el hombre moderno domina la materia, no domina el espíritu solo Dios puede dominarlo. Puesto que estamos en un tiempo en que la sociedad ha querido establecer una valla entre el orden civil y el religioso, a pesar de que Jesucristo vino al mundo para borrar todas las divisiones entre los pueblos, razas y hombres y constituir la grande unidad del amor, el Papa ordena esta universal consagración de todo el linaje humano como medio para preparar el dominio sobre toda la humanidad en todas partes y en todos los órdenes de aquel que es el rey inmortal de nuestro linaje y quiere gobernarlo por medio del amor. En este editorial, no me entretengo más, se citan una serie de textos, por ejemplo este, también entrecomillado, del obispo Torres y Bages. Separar el elemento divino del elemento humano en todo, tal fue el objeto predilecto del liberalismo y de sus progenitores. Yo quisiera ahora hacer una reflexión breve y rápida. Cuando el padre Orlandis decía que el naturalismo y liberalismo eran los principales enemigos del ideal de cristiandad, hay que advertir que dice enseguida que no son los más violentos, sino los más insidiosos, que minan las convicciones católicas bajo aspectos de prudencia y de equidad. Esto quiere decir que el padre Orlandis no inspiró la revista directamente, solo, para combatir el naturalismo integral, aquel naturalismo de que decía León XIII que inspiraba el liberalismo radical, que él define como imitación de Lucifer, en el non serviam, no que ha aludido a Jesús García López. No entendía el naturalismo que condena la cíclica humanum genus, la masonería, o que condena en la libertas. Y no entendía aquel liberalismo cuyos seguidores son auténticos imitadores de Lucifer, que han querido desterrar a Cristo de la vida pública y descristianizar el mundo. Se refiere precisamente, evidentemente, y esto se ve muy claramente en el artículo Somos pesimistas de 1 de abril de 1947, se refiere a todas aquellas actitudes que en nombre de la posibilidad del mal menor, del realismo, del hacerse cargo de la situación del mundo contemporáneo, prácticamente abandonan el ideal cristiano y ponen toda la confianza para la acción de los cristianos en los esfuerzos de orden meramente natural, incluso viciados por la caída e incluso desviados de su propia orden debido por falta de apertura a la gracia. La naturaleza, si se cierra a la gracia, es ya desviada en sí misma, como ha notado también Jesús García López. Por tanto, en realidad, podría pensar, me parece, se podría pensar adecuadamente que cuando el padre Orlandis hablaba de liberalismo y de naturalismo, pensaba en liberalismo en el sentido en que lo menciona el propio Torres y Bages en su escrito influencia de la devoción al Corazón de Jesús en los tiempos modernos, que escribió siendo presbítero de la diócesis de Barcelona, como es sabido, en que ganó un concurso sobre este tema, y es una obra espléndida en la que está, de la cual realmente Escola Cortis y Asfix Cristiandad se ha profesado también siempre discípula en el mismo plano que de la obra de un padre Ramiel. Dice Torres y Valses allí que al parianismo siguió el semirrealismo, al pelagianismo siguió el semiteregianismo, al liberalismo el semiliberalismo, o sea, el catolicismo liberal. ¿Qué consiste? Esta es una definición perfecta del doctor Torres y Valses. No en que la religión rija, gobierne y acomode a sus preceptos e inmutables principios a la humanidad, sino que esta, la humanidad, sea la árbitra de la religión, la que la acomode a las circunstancias, a las nuevas formas que vaya tomando la sociedad arrastrada en su curso por múltiples concupiscencias, cercenando de la religión lo que parezca inconciliable con el estado presente y sujetando lo que es debajo del cielo, lo que de Dios dimana, a un criterio puramente humano, es decir, dejando a Dios el cielo, pero quitándole la tierra. Esto es contra toda la tradición cristiana, es contra el Padre Nuestro, contra San Ireneo, que dice que Dios también creó los siglos por Cristo y no solo lo celestial, y que el designio de Dios es instaurar ya sea las cosas celestes, ya sea las cosas terrenas. Sigue diciendo Torres y Valses, la Iglesia, después del conciliado de Rimini, se quedó pasmada al verse arriana. También la Europa se quedó pasmada de verse liberal. La sociedad a punto de dejar de ser cristiana, cuando en los días de Pío IX, este inmortal pontífice, arremetiendo contra el error con el que estaban encariñados los sabios y poderosos del siglo, a la faz de todos anatematizó el perverso sistema, y persiguiéndole hasta sus últimas trincheras, cogióle con aquellas manos que la virtud de lo alto fortificaba, y aplastóle contra la piedra sobre que descansa el humilde trono del pescador, esta piedra es Cristo. Se comprende por el contexto. Bien. Me parece, por tanto, que el liberalismo que Cristiandad quería atacar es la práctica actitud de los católicos de abandonar el ideal del reinado de Cristo. Y el naturalismo es, y esto todos los que le hemos tratado lo vivimos, diríamos, sobre nuestra propia experiencia. El naturalismo no era el que fuésemos seguidores de las filosofías ateas que niegan la sobrenaturalidad y la trascendencia y personalidad de Dios y la creación. No es que nosotros fuéramos seguidores de Spinoza o materialistas como Hobbes. No, pero a veces nos decía, esto es naturalismo, diciendo, de una actitud nuestra. El padre Landis entendía por naturalismo aquella práctica convicción de que lo importante son los esfuerzos humanos. Esto es lo combatía en la dirección espiritual de una forma directa. Esto es naturalista. Ya le puedes dar vueltas, por ahí no sacarás nada. En esto tú te podrás esforzar más o menos, y esto lo decía en la dirección espiritual individual, y pasa lo mismo analógicamente en el orden pedagógico, cultural, universitario, político, internacional. Todos estos esfuerzos muy bien, pero si no se pone siempre firme la convicción de que sin la gracia de Dios la naturaleza caída no se sana y la naturaleza nunca encuentra en sí misma fuerzas para encontrar un título de exigencia hacia lo único en que consiste el bien del hombre temporal y eterno, es decir, que no hay paz de Cristo sino el reino de Cristo, que no se restaura el orden natural sin la gracia sanante y elevante. Entonces, Padre Luis quería que esto fuese prácticamente vivido por nosotros. Y propuesto, quería que Cristiandad afirmase ante el mundo que el mensaje de la Ubiacana, que ha recordado así, esta frase que nos ha dicho, que haya paz sin gracia de Dios, es absurdo, es imposible. Que el mundo se convierta es posible, para Dios nada es imposible, para esto vino Cristo al mundo, para redimir al mundo. Hay un salmo que dice, venid y veréis las maravillas de Dios. ¿Qué maravillas puso sobre la tierra? Ha desterrado la guerra hasta los confines del mundo. Fijaos bien ese texto. Mirad, venid a ver las maravillas que Dios ha obrado en la tierra. Ha desterrado la guerra hasta los confines del mundo. Esto se puede tomar como un género literario, ¿verdad?, como dicen ahora. Tomado en serio a la luz de la fe, explica este versículo del Salmo el tremendo e insistente mensaje de Pío IX, de León XIII, de Pío X, a instaurar la unión en Cristo, de Pío XI, Pax Christi, en Regno Christi, de Pío XII, en los Unii Pontificatus, de la consagración del mundo al corazón de Jesús en Annus Sacro, de la consagración del mundo al corazón de María en el mensaje a Fátima. Explica el abrir las puertas a Cristo, explica los textos misteriosísimos del Concilio Vaticano II y de Juan XXIII, que habla de la unión de la tierra con el cielo como fruto del Concilio Ecuménico y la unidad de la humanidad. De la unidad de la humanidad, todos los hombres hombro con hombro, adorando al único Dios, citando sofonías. Esto lo cita el Concilio Vaticano II, hablando de la esperanza de la conversión de Israel. Si nosotros leemos los salmos en serio, veremos que centenares, millares de textos del Magisterio Pontificio se iluminan, cobran su sentido como una intimación a la esperanza. Esto ha sido nuclear en nuestra actitud, ha sido nuclear. Tenemos la vocación de tomar en serio el lenguaje de la Iglesia y no asustarnos nunca por los rumores de que ya no dicen esto los papas. Es una experiencia que hay que decirla. Pío XII, después de decir que el culto al corazón del Rey de Reyes, vamos, el culto al corazón de Cristo Rey, es el alfa y omega en su pontificado, como que el Papa tenía que hablar de todas las letras del alfabeto, pasaban años en que hablaba poco de la resurrección de Jesús. Nosotros, los de cristiandad, recibíamos continuas exhortaciones. Vosotros tenéis una obsesión de grupo. El Papa no da tanta importancia como vosotros decís a la resurrección de Jesús. Nosotros decíamos, está la miserentísimo Redentor, está en la Annus Sacrum, está pues en las Unii Pontificatus, es el alfa y omega del pontificado. El Papa tiene que hablar de todas las letras. Nosotros no tenemos responsabilidad de dar dictámenes concretos a los médicos sobre el parto sin dolor. El Papa sí, ¿verdad? Nosotros estábamos muy fieles a todo el magisterio de la Iglesia en todas las cosas y lo acatábamos más que muchos de los que nos decían esto. Pero nosotros teníamos la vocación de iluminar con criterio sobrenatural el mundo de hoy, diciendo que sin el ideal del reinado de Cristo, el mundo no tiene esperanza de paz, ni de educación cristiana, ni de que no se desintegren las familias. Y ahora las cosas están mucho peor que entonces estaban. Pero nosotros, el padre Juanes, nos lo hacía ver venir, y las cosas están peor de lo que él decía. Pero él, que decía que las cosas sin la gracia de Dios irían muy mal, nos exhortaba siempre a la esperanza. Y decía que el signo de esperanza era la confianza en la misericordia de Dios sensibilizada en el corazón de Jesús y propuesta en el mensaje admirable de la infancia espiritual y del amor misericordioso expuesto por Santa Teresita. La doctrina de la infancia espiritual y del amor misericordioso no estaría en disposición de entrar en el mensaje del corazón de Jesús. No entendería nunca el reinado de Cristo. Esto es lo que decía. Bien, termino pronto porque solo voy a dar unas insinuaciones rápidas. En el mundo de hoy, este criterio sobrenatural para iluminar las conciencias en los humanos acontecimientos es algo que los laicos que nos hemos entregado a dar la razón a la doctrina católica que ha sido formal y reiteradamente afirmada y que el Concilio Vaticano II reafirma con este nombre, doctrina tradicional católica sobre los deberes de las sociedades respecto a la única religión verdadera. Los que nos hemos entregado a tomar en serio esto, tenemos la vocación de juzgar de la historia del mundo tal como es. Los papas que anunciaron que el liberalismo desquiciaría el mundo acertaron. Textos que ahora la gente no quiere leer porque les parecen anacrónicos son de una perfecta y clarividente congruencia con la situación del mundo. La Quanta Cura es uno de los documentos más realmente escritos haciendo referencia a lo que va el caso. Si se estudia el liberalismo en sus fuentes filosóficas, uno de los documentos mejor escritos de todos los tiempos en el magisterio ordinario es la Quanta Cura y el Sílabus. Y lo mismo pasa con los documentos de León XIII y con los de Pío X. y con la espléndida encíclica Ubi et Cana y Quasprimas, con aquella descripción maravillosa del curso del mundo, que comenzando por decir que todas las religiones son iguales, lo cual equivale al ateísmo, ha llegado a tender a prohibir en sociedad la religión. Esto está escrito en las Quasprimas del año 25, y el mundo por ahí va, por ahí va. No olvidemos que la democracia en Spinoza es el más absoluto de los regímenes, porque si por democracia entendemos que el poder tiene su origen en el hombre, es completamente incompatible con la fe cristiana. Por eso decía Torres y Bages, los cristianos nunca admitirán aquel principio del parlamentarismo moderno de que una mayoría puede hacer o blanco o negro y negro o blanco, hacer justo o injusto e injusto o justo, decía la editorial del año 47, afirmación de sentido común por muchos olvidada. Pues bien, si se estudia en sus fuentes lo que inspira las constituciones del mundo moderno, se comprende que el tremendo impacto descristianizador que han tenido sucesivamente las revoluciones liberales, socialistas, etc., es algo intrínsecamente surgido de sus propios principios filosóficos. Voy a leer nuevamente al gran obispo Torres y Bages, en la tradición otomana. Al conjunt, en catalán, al conjunt de principis emanats del concepte revolucionari, formant un sistema dirigit a la governació dels homes i a la constitució social, és anomenat generalment liberalisme. Domina en la major part de l'Europa contemporània i principalment encara en el món llatí d'un i d'altre hemisferi. De manera que la nostra raça d'intel·ligència privilegiadíssima, que tingui prou penetració racional per no deixar-se enganyar per tota la raó en la forma religiosa i metafísica, en l'ordre polític i pràctic, degut tal volta en part a son temperament generós i poc analític, es troba dominada pel mateix error que va minant d'una manera visible la seva antiga i fortíssima Constitució. Imaginin-se què diria ara. La immediata filiació històrica i racional del nostre liberalisme es troba inqüestionablement en la famosa Declaració dels Drets de l'Home i en el contracte social de Joan Jacques Rousseau. La Constitució política de les nacions modernes, almenys en quant a la substància i a l'esperit, és indubtable que prové d'aquells principis, etc. Aquest texto de Torres y Bages, que coincide casi literalmente con la encíclica Libertas de León XIII, habla de un hecho innegable. Ninguna herejía dogmática, trinitaria, cristológica, soteriológica, ha descristianizado el mundo cristiano tanto como la gran revolución del siglo pasado, de que habla León XIII, que derribó el derecho congruente con la filosofía del Evangelio, como dice la Libertas. León XIII atribuye el desorden social de que trata la guerra naval a el desorden político revolucionario liberal. De las cosas nuevas surgidas en el orden político, ha surgido como consecuencia necesaria el desorden en las relaciones económico-sociales. Esto es lo que quiere decir raro innovar. De las cosas nuevas surgidas en el orden político, ha surgido por parte para León XIII, diríamos, las desviaciones e injusticias del liberalismo económico son consecuencia necesariamente vinculada a los terrores del liberalismo político, entendido en el sentido de los principios de la Revolución Francesa y del contrato social de Rousseau, la filosofía del siglo pasado y la gran revolución del pasado siglo, cito León XIII. Hay que reconocer lo que dijo León XIII, hay que decir que dijo que eran imitadores de Lucifer, hay que admitir que el mundo se ha descristianizado con la revolución liberal. Hay que entender la maravillosa precisión del lenguaje de Benedicto XV, el año 20, que habla del socialismo, que dice que más enemigo que esto de la sabiduría cristiana no hay nada. Socialismus quo, sapientia cristiana inimicisius nihil. Lo cual se entiende muy bien si se entiende lo que dice del comunismo, que es el socialismo madurado, como el laicismo, el liberalismo en mayoría de edad, y el nefasto secularismo, frases de Pablo VI, es el laicismo madurado. El socialismo, ¿por qué se puede decir de él esta afirmación tan grandiosa, que no hay nada más enemigo que él de la vida cristiana? Pues sencillamente porque, como dice Pío XI en la Divina Redemptoris, es por primera vez en la historia una acción vasta actuando sobre la sociedad dirigida a que el hombre se rebele contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, y cita los tesalonicenses, el misterio de iniquidad o de anomía, de desajuste. Con la sociedad desajustada no hay acción posible de la gracia. El texto evangélico, porque abundará la iniquidad, se enfriará la caridad. La caridad se enfría por una razón, porque abunda la anomía. En una sociedad desajustada, sin orden natural, sin verdad racional, no puede actuar la caridad teologal. Pues bien, el socialismo es misterio de anomía. Esto es el socialismo. Y hablo del que inspira la Segunda Internacional, como decía León XIII, este sistema tan extendido y poderoso. Este sistema, decía Torres y Bages, que inspira en su sustancia las constituciones del mundo moderno. Este es cristianizador. Y no hay ningún caso en que este proceso revolucionario, en cuanto tal, no haya producido una apostasía social. La apostasía de las masas obreras, en primer lugar, la descristianización por millones de todos los hombres del occidente cristiano. El mundo ha sido separado de Cristo por la política revolucionaria, liberal, socialista, etc. Esto lo han dicho los papas centenares de veces. Parece como si no lo hubieran dicho nunca, pero lo han dicho. Nosotros encontramos que tienen mucha razón. Y tenemos el derecho, como laicos, a estudiarlo por nuestra cuenta y buscar razones en defensa del lenguaje de Pío IX, de León XIII, de Pío X, de Pío XI, de Pío XII, de Juan Pablo II y de Juan XXIII, que dijo que no se puede admitir de modo alguno que el origen del poder proceda del hombre. Una paz en interés que nosotros publicamos íntegra en cristiandad. Pues bien, yo termino. Por eso el padre Malvis, porque sabía que aquí había una acción satánica en el mundo, que estos demonios no se combaten más que con la oración y el ayuno. No pensaba tampoco que si la política descristianizaba el mundo, haciendo política lo vamos a cristianizar. Porque esto sería también naturalismo. Si la política ha sido el ejercicio práctico del inmanentismo, no hay posibilidad de hacer una acción política cristiana sin hacer antes que nada y por encima de todo una afirmación de la primacía de la gracia sobre todas las realidades humanas. Si no afirmamos la realeza de Cristo y no nos convencemos prácticamente de la impotencia de todos los esfuerzos naturales, ordinarios y según humanos, como dice el texto fundacional de Escola, Pensamientos y Ocurrencias, para poner toda la confianza en los medios sobrenaturales, en las revelaciones de Paredonial, en el dominio del mensaje del amor misericordioso, no haremos nunca nada. Nosotros, para perseverar en esta actitud, tenemos un motivo de fidelidad a la Iglesia profundo, un texto absolutamente desconocido, nunca citado, ustedes perdonen, pero que yo voy a terminar citando. Pablo VI, agradeciendo la adhesión que habían expresado a su carta sobre la conmemoración del establecimiento de la fiesta del corazón de Jesús en la Iglesia, en la célebre carta Investigables Divicias Christi, en la cual alude a las revelaciones de Santa Margarita María de la Copa y habla del Beato Claudio de la Palomía. Le dieron las gracias por esta carta todas las órdenes religiosas que tienen en su título o en su vocación constitucional una misión de apostolado del corazón de Jesús, entre ellas la Compañía de Jesús, el Padre Agurre, porque la Compañía de Jesús, aunque en su nombre no dice Corazón de Jesús, como que tiene en el epítome del instituto el deber de proclamar, de propagar a través del apostolado de oración el culto al Corazón de Jesús, y hay acuerdos constitucionales de dar por válido, por verdadero, el encargo suavísimo que se cree que Cristo dio hablando a Santa Margarita. Por eso, los jesuitas también se dirigieron al Papa dando las gracias. Y el Papa contestó esto. Y esto es lo último que voy a ver y termino. Dice a todas estas órdenes religiosas de los Sagrados Corazones, misioneros del Sagrado Corazón, y el Padre Agustín de la Compañía. Juzgamos que esta es vuestra genuina tarea, vuestra actividad propia. Dos puntos. A saber, que siguiendo la sagrada vocación que habéis aceptado libremente, esto es todo por Dios, no lo podemos aplicar, no porque seamos jesuitas, no porque seamos religiosos, sino porque seamos laicos que hemos sentido la vocación del apostolado en brazos de Jesús. Siguiendo la sagrada vocación que habéis aceptado libremente, difundáis cada vez más el amor al Sagrado Corazón y mostréis a todos, con la palabra y el ejemplo, cuán necesario sea que la esperada renovación del pensamiento y de la vida y la mayor eficacia de las instituciones de la Iglesia según los principios del Concilio Ecuménico Vaticano II tomen precisamente del Sagrado Corazón su inspiración